Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. Hola. Es al programa de radio de Les Niñes de la Gusantina. A tapar la calle. Jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñes y adultes afinamos nuestra oreja verde. Que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se nos diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. Todas las personas que nos estáis escuchando, aquí estamos el grupo de peques de la Gusantina, gracias. A ver, os vamos a ir preguntando los nombres. Tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mohamed. ¿Cuántos años tienes, Mohamed? 6. Muchas gracias. Y por aquí tenemos a... A Yanis. ¿Cuántos años tienes? 5. Gracias, Yanis. Y también tenemos a... ¿Cuántos años tienes? 3. ¿3 años? Sí. Vale, muchas gracias, Yusuf. También tenemos a... ¿Nos quieres decir tu nombre? Paula. Vale, Paula. Oye, ¿qué estás haciendo en Gusantina? Las prácticas. Muchas gracias, Paula. Tenemos por allí también a dos personitas. Mateo. Hola, oigo. Hola, hola, yo soy Mateo y por aquí al ladito. Hola, soy Lore. Pues yo soy Cata. Gracias. Y, gracias, Mohamed. Gracias. Y somos del grupo de peques. Gracias. Entonces, a ver. Gracias por todo, Dios. Mohamed, tú que tienes, veo que tienes muchas ganas de contarnos, gracias, algo. ¿Qué te apetece contarnos? Por ejemplo, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría compartir? Ponte los cascos para que escuches, amor. Ponte los cascos. ¿Te apetece contarnos algo? Sí. Venga, pues cuéntanos una cosa. ¿Qué te apetece compartir? Mi hermano se mea la cama. Vale, pero vamos a intentar hablar de cosas que hagamos nosotras, ¿vale? Vale, gracias. ¿Qué no puedes decir eso? ¿Eh? Hombre, puedes decirlo, acércate para que te escuchemos, amor. Puedes decirlo, pero está bien que hablemos de cosas pues que hacemos nosotras, porque tu hermano no está aquí, no le conocemos, ¿vale? Por ejemplo, ¿tú qué haces por las noches? ¿Qué tal duermes? Regular. ¿Regular? Vale. Yo duermo, pero me despido. ¿Por qué? Acércate un poquito, ahí. Mis papás me dejan durmiendo solo. Vale, ¿y qué te parece eso de dormir solo? Un poquito bien. Un poquito bien. Acércate un poquito para que te escuchemos. Un poquito bien. Vale. Y, por ejemplo, ¿a qué hora te vas a dormir? A las 10. A las 10. ¿Y sueñas por las noches o...? Pocas veces. ¿Pocas veces? Acércate un poquito para... Pocas veces. Gracias, Mohamed. Vale. ¿Alguien nos quiere contar algo por aquí? Sí. A ver, Yanis, ¿qué te apetece contarnos? Es que no puedo dormir en mi cama. ¿No puedes dormir en tu cama? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque yo quería jugar videojuegos. Uy, pero es que ¿sabes qué pasa? Que los videojuegos, cuando jugamos antes de dormir, nos alteran muchísimo y luego no podemos dormir bien. ¿Lo sabías eso? ¿Alguna vez te ha pasado? Es que cuando jugamos videojuegos, nos dormimos siempre. ¿Tú te duermes siempre? Sí, y cuando me he dormido en el coche, me he dormido siempre. Y cuando me he dormido en casa, y me he levantado cuando estaba en el cole, me he levantado, y cuando he ido al comedor, me he tumbado, me he levantado. Cuando estaba mi pop, me he levantado, me he ido con mamá. Pero has estado todo el día levantándote, durmiéndote. ¿Qué te ha pasado, Yusuf? ¿Eh? ¿Eso ha sido hoy? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Vale. ¿Y nació al colegio? Sí. Pues, ¿por qué viniste? Porque sí. ¿Por qué pues, ¿para qué dice que se durmió? Bueno, porque él nos está contando lo que le apetece. Oye, Yusuf, ¿y tú sueñas por las noches? Sí. ¿Y qué suele soñar? ¿Te acuerdas de los sueños? Sí. ¿Hay alguno que te acuerdes especialmente? Sí. ¿Nos quieres contar? Un osito gomilona. ¿El qué? Osito gomilona. ¿Sueñas? ¿Has soñado con osito gomilona? Sí. Osito gomilona. Vale. Oye, ¿qué muy quería? Bien. Que quería mirar la tele. Bien para ti. ¿Qué? Vale, oye, Yanis, casi no nos has contado nada. ¿Qué nos quieres contar, amor? Es que puedo dormir todo el día. ¿Todo el día puedes dormir? Sí, mi cama. ¿En tu cama? Y mi papá me va a comprar una cama mayor. ¿Una cama? De mayor. De mayor. ¿Qué es eso? Eso le vas... Ese de la patrulla canina. ¡Ah! Vale, es que yo no me conozco a los personajes de la patrulla canina, ya lo siento. Vale. Es la película. Es la de la película. Sí. De la película que yo la he visto ahora. Vale, oye, peques, creo que también hemos elegido un par de canciones que queríamos compartir con las personas que nos están escuchando. ¿Os parece que pongamos una de ellas? Mira, la que va a salir es esa. A ver, queremos presentarla. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál de las dos queréis primero? ¿Cuál de las dos queremos primero? La gominola. Osito gominola, queremos... No, la de la playa. Habéis dicho al final chipi chipi chapa chapa y osito gominola porque lo habéis votado. Venga, ¿cuál vamos a escuchar ahora? Chipi chipi chapa chapa. Chipi chipi chapa chapa. Que levante la mano quien quiera chipi chipi chapa chapa. Yo. Pues genial. Perfecto. Los tres, maravilloso. Y el temazo de Osito Gominola lo guardamos para terminar ahí. Muy bien, para cerrar. Oye, ¿por qué habéis elegido esta canción? Porque sí. Vale, pues. Oye, Cata. Dime. Tú no habías dicho que ibas a decir una cosa de fútbol. Yo, vale, diré una cosa que tiene que ver con el fútbol, pero después, ¿vale? Si quieres, ahora. Puedes esperarte. No, luego la diré. Y ya en el fútbol no se hace falta. Y te darás cuenta, ¿vale? El fútbol no se hace falta. Hombre, no, hay que cuidar. En el fútbol y en todos los ámbitos de la vida. Hay que... Pero mi papá siempre mete un gol y quiere meter un gol. ¿Tu papá? ¿Tu papá juega en un equipo? Sí. ¿En cuál? ¿Cuál equipo? En Barcelona o algo así. Mentiroso. Juega en Barcelona. Mentiroso. Mentiroso. Yo puedo jugar. Bueno, quién sabe. Mentiroso. Yo puedo jugar en fútbol equipo azul. ¿Qué? Yo juego en Ranillas. No se escucha. Juego en Ranillas. Yo puedo jugar el equipo azul. Uy, mira. Creo que mira que está sonando. Se acerca la canción, mira, se acerca. Si quieres venir a mi casa, quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas. y amigos. Quiero saltar, a bailar y lo que tengo compartir contigo. Tapar la calle, el programa de radio de Les Niñes de la Gusantina en Radio Topo 101.8 de FM. Y son casi menos cuarto, ¿vale? 8 menos cuarto. ¿Tú sabes, Mohamed, cómo se llama el equipo de fútbol de la Gusantina? ¿Sabes que tenemos un equipo de fútbol en la Gusantina? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Sí que lo tenemos. ¿Dónde? En la Gusantina. ¿Dónde? Pues... depende dónde les toque jugar, pero ahora os diré dónde van a jugar. Este equipo de fútbol de la Gusantina se llama el Calderete. ¿Qué te parece? ¡Calderete! ¡Calderete! ¡Calderete! Gracias, Yusuf, por animar. Pues el Calderete juega este sábado, solamente juegan los alevines, juegan contra Valdespartera a las 10:15 en Valdespartera. Yo juego por la mañana el sábado. Acércate, amor, porque es que si no, no te escuchamos. El sábado juego contra... no, en un pueblo. ¿Y sabes cómo se llama el pueblo? Vale, pues oye, mucha suerte, Mohamed. Vale, ¿qué más queremos contar de que nos apetece hablar? A ver, Yanis. Yo no he jugado. Es que yo soy el equipo fútbol azul. ¿Tú eres de un equipo de fútbol azul? ¿Pero juegas tú? Mi papá y yo. ¿Tu papá y tú jugáis en un equipo de fútbol azul? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pequeño, grande? Bueno, nunca se sabe. Yo soy mayor. ¿Eres mayor? ¿Qué dices? Sí. ¿Qué dices? Yo tengo 6 años y tú 5. Bueno. Oye, Yusuf, ¿nos quieres contar algo? Yo no he jugado fútbol. No, bueno, es que hay muchas otras cosas a las que se puede jugar. Por ejemplo, ¿a qué te gusta jugar a ti, Yusuf? A fútbol con mi tía, pero fútbol adentro, pero fútbol con mi papá no, porque mi papá es más mayor que mi tía, porque yo juego con mi tía. Oh, ¿con tu tía? ¿La conocemos a tu tía? Joco, ¿cómo se llama? Vale, ¿cómo se llama? Mira, ¿cómo se llama? Sí, tu tía. Mi tía. Tu tía. No, tú. Mame. Te está contestando. ¿Tu mami? Se llama Mame, ¿verdad? ¿Mamá? ¡Mohamed! ¿No es el de pregunta? Mame. Ha dicho que se llama Mame. ¡Mohamed! Te está diciendo que se llama Mame. ¿Pero cómo se llama tu tío? ¿Le quieres decir cómo se llama tu tío? Tía. ¡Mame! Vale, ¿y tu tío cómo se llama? Mame. Ah, también Mame. ¿Qué? También se llama ya. Vale. Maravilloso. Bueno, Mohamed, ¿nos quieres contar algo más? Has dicho que te gustaba ir a la piscina, ¿no? Antes nos has dicho que te gustaba ir a la piscina. Hola, hola. Sí. Cuéntanos, ¿te acuerdas la última vez que fuimos a la piscina con Gusantina? ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Y qué tal? ¿Qué nos quieres contar, por ejemplo? ¿Y yo? ¿A qué te gusta jugar en la piscina? ¿Y yo? Yo también. ¿A ti también? Vale. Genial. Que el suelo ya no esté mojado nunca más. ¿No te gusta que el suelo esté mojado? No. ¿Y eso? Hombre, claro. Pero es que claro, si estamos en una piscina... que no me rascuñe y me salga sangre. Es que a veces tenemos que tener cuidado, porque es verdad que a veces nos podemos resbalar. Hay como cosas, hay líneas. Yo puedo eso, nadar, hay líneas. Puedo hacer mi cabeza y puedo bajar mi agua a mi cabeza. Y puedo y tardar que mucho. Te reto en el verano que hagas un mortal. Los mortales no están permitidos hacerlos en la piscina, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Tú te refieres a que puedes bucear en la piscina? A ver, explícanos, Janice. Sí. ¿Qué es lo que haces en la piscina? A ver, cuéntale a la gente. ¿Qué es lo que haces? Nadar. No. Yo, luego me voy a bajar la cabeza, el agua y tardaré 3 minutos. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Yo ¿qué estos! ¿En serio? Yo, ¿3 minutos? ¡Yo sí. estos! ¿Y tú cuántas? A ver, Yusuf. A ver, acuérdate que la gente no te ve. Tienes que decir tú cuántos. ¿Cuántos minutos son esos? Estos. ¿Cuántos son? 5. ¿5 no, minutos? Diez. ¿Aguantas tú? 10. Vale. ¿Y tú? 7. Ay. Bueno, oye, ¿tenéis ganas de que venga el verano? ¡Sí! ¡La piscina! Yo quiero ir a la playa. ¡El verano! ¿Eh? Ponte, acércate en el micro para que se te escuche. Ahí. ¿Qué? Yo quiero que llegue verano para ya no ir al colegio. Bueno. A mí... También está bien descansar, claro. Descansar es más bueno que el verano. Yo... A ver, Didi. Yo puedo... El más gracioso. Tengo todos los trabajos de mi colegio. ¿Tienes todos los trabajos de tu colegio? Yo también. Mi casa. Tengo ¿en tu mucho, casa? Y yo... Tengo muchos los trabajos en mi casa. ¿Qué tipo de trabajos? Bueno, los trabajos de mi colegio que trabajé todos. Yo no te digo... Yo lo trabajé todo. Yo solo y tengo de bebés. Mi papá me la enseñó todos los dibujos. Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. ¡Oh! Sí. Qué interesante, Janice. No sé. ¿Tú qué querías decir, Mohamed? Que es que está hablando Janice, amor. ¿Eh? ¿Tú también haces trabajos en el colegio? Se ve viejo. Que no. ¿El que se ve viejo? Que no. ¿Quién dijo eso? Lo acabas de decir tú. No te dice eso que la vecina no es justo. ¿El qué, Yusuf? Estoy escuchando. Hombre, claro, todos nos estamos escuchando y también te están escuchando en casa. Acércate al micro para que te escuchen bien. ¿Qué decías, Yusuf? Que si es justo no es verdad. No, mis padres se van a asustar. ¿Tú crees que se van a asustar? Sí. ¿Por qué se van a asustar? Lo obvio. Porque no saben quién habla ni es mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Por qué yo no tu hermano? Lo obvio. Sí. Vale. La niña, ¿qué canción bonito? ¿Os apetece la Comilola? La otra canción. ¿La Comilola? Que hemos elegido. La Comilola de la playa. Pero a ver, vamos a hacer votaciones. Yo quiero de la playa. ¿Cómo hacemos esto, Mateo? A ver, habéis dicho que queréis Osito Gominola. No, ¿quién que levante la mano? ¿Quién quiera Osito Gominola? No. ¿Tú qué quieres? Yo. No, yo. Vale. Yo que levante la mano quien quiera la playa. Yo. ¿Os parece bien entonces que pongamos la playa? No, la Comilola. No, la playa. No, la Comilola. ¿Qué hacemos, DJ? Es que habíamos dicho. La verdad es que habíamos dicho que. Exacto, eso es verdad. Que esto, si queréis, podemos poner un ratito Osito Gominola y mientras suena Osito Gominola intento buscar la de la playa y ponemos solo un poquitín de la de la playa. ¿Os parece? Para que podamos cantarla un poco y luego ya volvemos, ¿sí? ¿Y si ya acabamos? Todavía queda un poquito más. Pero poquito, ¿eh? Y podrás mandarle un mensaje especial a alguien si quieres. ¿Qué pasa? Amo a toda mi familia, espero que no se mueran. Gracias, Mohamed. Mi familia aún está viva. ¿Ponemos pues las cancioncicas, os parece? Sí. Y luego sí. enviamos, id pensando si queréis, mensajes sí. que les queráis enviar a vuestra familia claro. para que os escuchen desde casa y que lo oiga todo el mundo. Que no te ¿vale? Puedes decir, calma, que estamos en medio del programa. Claro. ¿Qué? Y ahora va a sonar un temazo. Vale, Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Badding, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Biotopo, si queréis, podemos dar, mandar un mensaje a alguien, si nos apetece, para despedirnos. ¡Pon esto, pon esto! ¿O qué? Lo que digas, ¿qué hacemos? Está bien, si queréis, mandamos el mensajito. Mandamos y esta ya la tenemos aquí preparada y luego la... ¿Terminamos con la de la playa? ¿Os parece? ¡Dale! ¡Lo que queráis! ¡Ah, oh, pues genial, Yusuf! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Oye, Yusuf, ¿te gustaría mandarle un mensaje a alguien? A mi tía y a mi mamá. Vale, ¿y qué te gustaría decirles? Que mañana les quiero mucho, abuela. Sí, les quiero... Les quiero... Les quiero dar... Les... ¿Qué dices? Vamos a dejar que termine. ¿Qué? A ver. ¿Eso les quieres decir? Sí, solo eso. Muchas gracias. Me toca. Espérate un momento. Yanis, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? A mamá y papá. Vale, ¿y qué les quieres decir? La quiero mucho. Vale. ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Le dejaré que vamos solas a la célula sorpresa, mamá. Pero no lo digas. Vale, muchas gracias, amor. Mohamed, ¿quieres mandarle un mensaje especial a alguien? ¿Quieres mandarle un mensaje especial a alguien? Acércate un poco al mío. Amo a mi hermano. Vale. Oye, ¿cómo se llama tu hermano? Yo no sé. ¿Mamadou? ¡No lo sé! Vale. ¿Por qué no sabes? ¿Alguien quiere enviar un mensaje especial a alguien? Tú. Yo a todas las personas que nos están escuchando, un beso muy, muy fuerte. Vale, pues si queréis... Podemos poner la canción de Calma, la cantamos un ratico y ya luego nos terminamos de despedir, ¿o qué? Bye, bye. Adiós. ¿Qué? Hombre, no, esperamos un poquito, que faltan todavía 5 minutos. No, 5.000. 5.000. 5.000. A ver qué canción habéis dicho de poner que os hacía muchísima ilusión. ¿Por qué os gusta tanto esta canción? A ver, Mohamed, ¿por qué te gusta tanto esta canción? Porque siempre la cantábamos. ¿Siempre la cantabais? ¿Dónde la cantabais? En verano. En verano, es que sí, es muy veraniega. Mira, mira, está sonando. ¿Queréis cantarla? No se escucha. ¿Queréis que subamos el volumen un poquito? Sí. Sí, mucho. ¿Un poquito más? Hasta arriba. ¿Un poquito más? ¡Hasta arriba! ¿Hasta dónde? ¡Hasta arriba! Y podemos cantarla. Bien fría, para bajar la sequía. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás. Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo... Deseo que te comas una hamburguesa. Una hamburguesa que te la comas tú. Tú lo comes. Tú la comes. Seguimos escuchando la canción. Te la comes de verdad. Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30 y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta juego! ¡Adiós! ¡Hasta el jueves! celebramos los derechos, fin de año y carnaval. Luego viene la contada, puedes quedarte a escuchar. Estuvimos en la nieve, también fue la ocupación. Y siempre andamos gritando, Calderete campeón. Si piensas que ya acaba, despedimos los locales, jugamos en Diverbus, ocupamos toda la...